tiempo se hará realidad. Ayer, Mariela. Bueno, déjame ser un poco feliz, ¿sí? Había una vez en un pueblo muy, muy lejano... No. Bueno, lo cuento yo. Ayer, a la noche, a la madrugada, 9 de julio dormía la resaca de la marcha por el paro internacional de mujeres y disidencias. Las ventanas dormían, nosotras también. No digas eso al micrófono. Bueno, estábamos despiertas y muy atentas en nuestro puesto de trabajo, hasta que de repente... Che, boluda, ¿no sería increíble que grafitemos el pañuelo del aborto a la Vita que está ahí el 9 de julio? Uf, rey. Sería como el mejor acto de vandalismo de la Argentina. No, ¿qué de la Argentina, del mundo, boluda? ¿La hacemos? Sí. Mira, necesitamos esto. Una soga muy, muy, muy, muy larga. Trajes negros, 2 armas de mentira, 1 par de walkie-talkies y 2 latas de aerosol verde. Ah, no, qué rápido que hiciste ese cálculo. Es que vengo pensando esto hace bastante tiempo. Nos encontramos a las 4 de la mañana acá. Sincronicemos relojes ahora. Dale. ¿Lista? Lista. ¿Para cómo mierda lo vamos a hacer? ¿Me querés explicar ahora que estamos acá? Porque vos lo venís pensando, yo no entiendo, te lo propuse yo, pero... Sí, bueno, mira, esto es así. Vamos a la puerta trasera del edificio de Vita. Yo ya me cercioné de que esté abierta. ¿Cómo? Eso no es importante. Subimos por el ascensor de servicio, que ya chequeé y no tiene alarmas, hasta la terraza. Una vez allí, atamos la soga al pararrayos y la tiramos hacia la cara norte del edificio, donde está la cara de Vita. Ahí vos me sostenés mientras bajo agarrándome de la soga y pinto el pañuelo. Traje este cinturón de herramientas donde puedo guardar el aerosol sin usar las manos, ¿ok? Bueno, también yo no hago nada. Che, ¿hace cuánto estás pensando todo esto? Eso tampoco es importante. Dale, vamos. Pará, ahí está tratado. Sí. Espera, va, listo, anda, mándate. Dale, voy, ¿eh? ¡Cuidado! Insólito, una ola de delincuentes feministas antihombres. Hoy la histórica imagen de Eva Perón en la 9 de julio amaneció con un pañuelo de la campaña Asesina Bebés pintado en el cuello. La verdad es que fue histórico. La verdad. Después, qué pena ver cómo la tele interpreta cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Karina, una pregunta. La próxima, ¿me la dejás contar a mí? Estás contando vos desde que arrancamos. ¿Qué? Estás loca. Vos contaste la de... No. Venís contando siempre vos y yo quiero contar también. Desde que aceptamos, no sé por qué, a que graben esto, fuiste vos la protagonista siempre. Y yo también estoy acá, encerrada en esta pantalla, mirando. Bueno, si querés, la próxima la contás vos. Mirando todo lo que pasa, todo el tiempo. Y aunque pase algo malo, que es para lo que estamos, para alarmar, avisar cuando algo malo pasa, para que venga la policía y los hospitales a asistir, pero igual, aunque pase eso, nunca nadie viene a tiempo. Tranquila, Mariel. Es que están atendiendo a mucha gente ellos. Sí, puede ser. ¿Vos no te cansás de mirar todo el tiempo? Sí, pero bueno, es laburo, ¿viste? Es laburo, ¿qué se le va a hacer? Hagamos así. La próxima la contás vos. La próxima buena anécdota que veamos la contás vos. y vas a ver que te sentís mucho mejor. Es verdad que a veces abruma mirar tanto. Estoy cansada de que se acerquen a saludarme los drogadictos siempre tomando cerveza chupanqui. Ah, sí, ahora hay guardias de seguridad dentro de una tele. ¡Que se acostumbren, borrachos! Por suerte nos tenemos la una a la otra, ¿no? Sí. ¿Vos dónde estás? Porque en la pantalla solo te ves vos con el micrófono medio desde abajo el plano y hay como una pared blanca atrás, te cuento. Acá, en unas oficinas, en Banfield. ¡Banfield! Mi vieja es de Banfield, ¿podés creer? ¡No! Yo estoy acá en Capital. ¿Crees que alguna vez nos cambiarán de esquina? Los hechos y o personajes de la ficción escuchada son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.